A-A-A-A-R B, B, beber C, C, C, ser D, D, ser A, E A, E A, E I, O, E, U